la atmósfera pesada pronto se tornó. Sorprendida me miró como diciendo tú. Hey, nunca viste una mujer pasando por aquí. Y yo la dije si la vi, pero nunca como tú. Que me hiciera así perder tan pronto la razón. Está sintonizando el programa ideal, está sintonizando Atmósfera Pesada. Cuando me dice yo te quiero. Todos los lunes de 19 a 21 horas con una idea original del señor Saverio Saladino. Año 2024 estarás escuchando country, rock and roll, Rayman Blues, rockabilly, soul y también americanos. Mi nombre, María Ángel Jaramillo, y en la operación técnica y musicalización, Kevin Pintos y Fede Longo. Te acompañaremos con 2 horas de programación, espero lo disfrutes tanto como nosotros. ¡Qué cosa bella! ¡Qué dulce encanto! Cuando me dice yo te quiero. Sonidos infinitos, palabras lejanas y a la vez cercanas, sentimientos pasajeros y eternos, Vox única como vos, FM 102.9, comunícate con nosotros al 11 64 53 47 16. Que tuviera tanto encanto aquella mujer. Todo el mundo sabe... Así comienza Atmósfera Pesada. Y la atmósfera pesada pronto se tornó. Y la atmósfera pesada pronto se tornó. Y la atmósfera pesada pronto se tornó. Noche de verano, orillas de un amor lejano, busca el corazón. Con un barco lleno de vapor y estrellas dentro de las manos, nosotros navegamos ya con dificultad. Eres linda tú. Sueño para mí, la isla ya está más cerca. Mira para atrás, tan lejos queda la ciudad y su dolor. Dime que no cuenta tu pasado, pues un hombre enamorado pide más. Tenemos que buscar una playa. Dime que me quieres. Soy una aventura, dime lo que más te da en la playa. Una playa de serenidad. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo les va, gente linda? ¿Cómo les va la gente del rock and roll? Bienvenidos a este encuentro que tenemos, a este reencuentro que tenemos todos los lunes, todas las rockeras y los rockeros, en este ritmo que tanto nos gusta, ¿eh? Quédate con nosotros, que te trajimos las mejores canciones que sonaban en aquellos años locos. Dale, quédate. Has come and the land is dark, and that moon is the only light we see. Oh, well, the sky that we look upon, well, September has gone, all the mountains they could crumble. I won't cry no more. madera pesada. Siempre hay un tiempo ideal para disfrutar una buena canción. Esta es la música que a vos te gusta. Atmósfera pesada, con la musicalización de Kevin Pintos y Fede Longo y la conducción de María Ángel. Watching cats and blank cars, back row of the drive-in show in flickering light, popcorns and cokes beneath the stars, became champagne and caviars, making love on a long hot summer's night. I thought you fell in love with me, watching cats and blank. Qué bien que empezamos, qué bien que empezamos este lunes. Hermosa tarde, ¿verdad? ¡Epa, epa, epa! ¿Cómo estamos con esos temas? Sonó así como todos lo están diciendo, ¿no, Fede? Hermosa tarde. Hermosa tarde porque estamos con muy buena música de la mano de Fede en esta primera hora y la verdad que se ha portado con los temas, ¿eh? Ya la gente está ahí opinando sobre la música y están diciendo que los americanos, los temas en castellano están muy, pero muy lindos, ¿eh? Hay mucha gente ya conectada y mucha gente compartiendo el programa. Eso está fenomenal, está muy lindo, porque este es, como dije, es el centro de reunión de todas las rockeras y los rockeros, a los que nos gusta todo un poco, el country, el americano, el soul, tanta gente que le gusta también el soul, el Rhythm Blues, así que tenemos mucho para escuchar en el día de hoy. ¿Por qué? Porque caminando por la vida con buena música todo es más fácil, así que así estamos, con la música de Fede Longo en este segundo bloquecito, ¿no? Segundo ya, ¿no? Si mal no conté, así que bueno, vamos, subimos el volumen y en un ratito estamos con los mensajitos, vamos. Foi lindo aquele sonho que vivi. Foi mais que um simples caso, foi paixão. Deixei meu coração tão distante daqui. O amor não escolhe a hora e nem lugar. Pode ser aqui ou em outro país. Pensei que mas me enganei. Eu me apaixonei. Lá eu fui feliz. Mississippi. Sempre vou lembrar momentos que não morrem mais. De Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. Hacer poner estos temas en esta tarde, fresquita la tarde, ¿eh? Tenemos Hay una tarde bastante fría, ¿eh? Pero nosotros les ponemos ese calor que necesita el lunes con la buena música de Fede, ¿eh? Así que bueno, estamos con gente conectada ahí por el medio de WhatsApp. Tenemos a la señora Alicia de Varela que nos pide que saludemos a su hija Karina, que está en familia, dice que está pasando unos días con ellos. Así que bueno, ahí le mandamos un saludo grandísimo ahí a Karina, por supuesto a Alicia, que siempre está conectada escuchando Atmósfera Pesada. Así que nos dice que nos felicita. Y bueno, muchas gracias Alicia por siempre estar ahí acompañándonos. Próximo tema se lo vamos a estar dedicando a Karina, a Alicia por supuesto también, ¿eh? Vamos Fede, con un poquito de, ahí de música para Alicia. Va. Is this just fantasy? Caught in a landslide. No escape from reality. Open your eyes. Atmósfera Pesada por Radio Box 102.9. I'm just a poor boy, poor boy. I need no sympathy, 'cause I'm easy come, easy go, little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter to me. El 29 de julio de 1978 llega el número uno en Estados Unidos el LP Grace de la película protagonizada por John Travolta y Olivia Newton-John. y estamos escuchando en Atmósfera Pesada Usted es lo que quiero. Estamos con mucha gente conectada, como decía ahí en el segundo bloquecito, ¿eh? Tenemos ahí a Maxi Castillo, que compartió el programa, un genio Maxi, ¿eh? El señor Saverio Saladino también nos daba las buenas tardes, está Maribel Jaramillo desde Claypole, escuchándonos, haciéndonos compañía, Carlos Salazar también está ahí del otro lado, Alicia Toledo también compartió el programa, gente, la verdad que me pone muy orgullosa que ustedes estén ahí del otro lado compartiendo, ¿eh? Gide Varela también está compartiendo. Acompañándonos. María Ángeles decía, ¿cómo le va la mamá de Kevin, eh? Y también compartió el programa, así que me va muy bien porque estamos escuchando en esta primera hora la música de Fede que se está portando con cada tema, ¿eh? Marcia Verón también está desde Ingeniero Alan, ¿eh? Florencio Varela haciéndonos compañía. Sebastián DJ Fernández decía, nos vemos Kevin el domingo, ¿eh? Así que bueno, se nota que ya te está... Está tirando la onda que el domingo te juntás también. ¿Vas a seguir saliendo, Kevin Pintos? Qué bárbaro, qué bárbaro. No descansa. Tiene 2 horas encima de haber dormido, nada más. Nada. Ahí vas a defenderse. Estamos complicadísimos con la garganta, pero bueno, hacemos lo que podemos. Kevin, decime. Me la estoy aguantando como un campeón. Sí, sí, sí. Digamos, dijo recién, hagan ustedes el programa porque yo voy a dormir un rato. Y seguimos ahí saludando a la gente. Ale Torres dice, hermosos temas. Sí, sí, tal cual, comparto también esa idea con vos. Gabriel Fernández compartió el programa, ¿eh? Otro genio. Sandra Pucci, hermosos temas, dice, sí, tu bebé está pasando muy buena música. Zambuco Rojas dice, qué lindos temas en castellano. Bien, Fede, ¿eh? Bien. Paola Causat está acompañándonos. Una genia, todos los lunes está ahí, ¿eh? Lali Andrés también. Bienvenido a escuchar Atmósfera Pesada, ¿eh? Gladys Dávalos, Oscar Pintos también está acompañándonos, Francisco Javier Ovalles Salas. ¡Cuánta gente conectada! Griselda Valenzuela compartió el programa y decía buenas tardes para todos, atmósfera pesada, ¿eh? Leí un mensajito ahí que decía que si la gente comparte el programa, vamos a estar sorteando una remera de atmósfera pesada. No sé si ven que ya estamos estrenando los tres acá integrantes esta hermosa remera que diseñó ahí el señor Fede Longo, ¿eh? Así que bueno, seguimos con más música y después seguimos con muchos más mensajitos. Vamos. Standing on the mountain, looking down on the city. The way I feel is a doggone pity. Teardrop falling down the mountainside. Many times I've been here and many times I cried. We used to be so happy when we were in love. High on a mountain of love. Night after night I've been standing here alone, weeping my heart out to the cold gray dawn. Praying that you're lonely and you come here too. Hoping just by chance that I get a glimpse of you. Trying hard to find you somewhere out of love. High on a mountain of love. Disfrutemos de la música de Fede Longo. FM Box 102.9. Fede Longo es atmósfera pesada. Kevin Pintos es atmósfera pesada. María Ángel Jaramillo es Atmósfera Pesada. Sí, aprovecha el día como si no hubiese un mañana. Escucha mucha música y nosotros te la estamos ofreciendo acá en Vox 102.9 de la mano de Fede, que la verdad que hoy yo este tema lo quería bailar, no quiero anotar más nombres. No hay frío con esto. Yo sé que la gente no quiere ni que lea un mensajito más, decime. No, que no hay frío hoy. No, hoy no hay frío, me parece, ¿eh? Así que bueno, pero bueno, tenemos que saludar a la gente que está ahí en el vivo de Kevin Jair Pintos, por streaming de Kevin Jair Pintos, así es, ¿eh? Así que bueno, nosotros estamos esperando que vos sigas compartiendo el programa, porque tiene que haber muchos más rockeros escuchando esto que tanto nos gusta, ¿eh? Mientras tanto, seguimos saludando. Ahí la Morito decía que quería que le pasemos un tema, ¿eh? Que el Paspado le pase un tema. Tenemos también a Javier Iturres desde Melo City, haciéndonos compañía, clásico de todos los lunes, nos decía. Lidia Irala dice, llegando del trabajo, qué buena música. Sí, sí, así es, Lidia. Así que subí el volumen, porque no te podés perder los temas que vienen ahora, después de este. Este lo vamos a levantar, lo vamos a volver a poner, porque la verdad que me encanta el tema. Lo escuché en la semana y me quedé copadísima con el tema también, ¿eh? Tenemos a Rodolfo Alberto Russell acompañándonos, Victoria Godoy, muy buen americano, decía, ¿eh? Zulma Figueroa también está ahí escuchando y seguramente ya subió el volumen, porque este tema estaba mortal. Pablo Altamirano dice, está muy bueno, dice. Luis Cebolla dice, un temita para Luis Cebolla, por supuesto, este próximo te lo vamos a estar dedicando a vos, Luis. Juan Montoya dice, hola gente del rock and roll, temazo. Fabián Ramírez desde Claypole nos está acompañando. Claudio González dice que nos está mirando desde España, Valencia, dice, muy bueno, son las 12:36 minutitos allá en España, así que miren ustedes hasta dónde estamos llegando. Dale, Claudio, disfruta junto a toda la gente que está ahí en el vivo este próximo temita, este tema, quiero escucharlo, quiero volver a escucharlo, vamos. No need worry my life. My father's gonna drive me away. My father's gonna drive me away. Well, I'm gone. Yes, and up I'm gone. rolling up the country, babe, don't you wanna go? I'm rolling up the country, babe, don't you wanna go? Take you to some place I've never been before. I'm going when I'm going, where the water tastes like wine. I'm going where the water tastes like wine. We can jump in the water, stay drunk all the time. Don't leave this city, got to get away. Don't leave this city, got to get away. On the bus and the fire, you ain't know I sure can stay. So baby, pack your leave your truck, you know you got to keep stay. And just as everywhere we're gonna get safe, but we might even leave the USA. It's a brand new game that I just want to play. I'm not used to me running or screaming and crying. I guess you've got a whole life and I've got mine. Y sí, estamos en atmósfera pesada, ¿eh? Sigue tu música acá, la que a vos te gusta. Y seguimos saludando a la gente. Eufemia Salto está ahí, decía, yo estoy de vacaciones en Carlos Paz. Estoy escuchando el programa, soy de San Miguel Trulli, ¿eh? Así que bueno, gracias por acompañarnos. Qué lindo, qué lindo. La gente está de todos lados escuchando Atmósfera Pesada. Zulma Figueroa también nos está acompañando. Raquel Fernández dice que ya había compartido el programa. Qué hermosos los temas, dice que están pasando. Lidia Noemí Castro dice, re buen tema. Mercedes Escobar también está ahí, nos manda saludos. Claure Torres dice, primera vez que escucho, una masa la música. Acá Héctor de Villa Soldati, bueno, bienvenido ahí. Claudia, bienvenido Villa Soldati. Edu Longo nos está haciendo compañía, nos mandaba saludos. Luis Quintana, muy bueno, decía el programa, ¿eh? Joy Pintos, mi hermosa muchachita que está internada con mi nieto. Así que bueno, le mando un beso enorme a ella, a él, por supuesto, que no la está pasando nada bien. Así que bueno, esperemos que mejore prontito. Estamos siempre deseándote lo mejor, mamita, para que salgan pronto desde ahí de la clínica, ¿eh? Beso enorme para los dos. Seguimos ahí con Nino, desde Claypole nos está acompañando, Charly Stiga Rivia también, Roberto Jungo, si no anoté mal el apellido, compartió el programa, gracias por haber compartido. Carlos Alejandro García, muy buen programa, nos decía, ¿eh? Y bueno, seguimos con más música y después seguimos con más mensajitos. We'll be right back. real sweet loving woman. He threw his song up like a knife. Then he did the walk. He did the walk of life. Oh yeah, he did the walk of life. Disfrutemos de la música de Fede Longo. Hola, buenas noches. Hola, hermosos, hermosas. ¿Cómo están? Yo bien, gracias a Dios. Bueno, hoy le he visto a mi amiga pasar. Así que todos me preguntaron, ¿quién es? Mi amiga, le digo yo, de atmósfera pesada, la morocha de acá, de las Carolinas. Bueno, beso para Kevin, ¿cómo se llama? Para vos, Ángeles, y bueno, a todo. ¿Y cómo es? No le peleen más, Kevin. Si Kevin no pelea a nadie, es un santo. ¿Se da cuenta lo que son? Bueno, beso para Fede. Bueno, todo bien, gracias a Dios. Yo acá trabajando siempre trabajando. Bueno, Ángeles, beso, abrazo. Ya estamos cerrando la primera hora, quédate, no te muevas, lo mejor para tus oídos, desde la ciudad de Quilmes, te lo hacemos sonar. El rock and roll está en vivo, está en Radio Box 102.9. We'll be right back. please don't you go away. So every night on me, told her many charms, and I kissed her while the saxophone plays on the Park Street Dream. Atmósfera pesada, con la musicalización de Kevin Pintos y Fede Longo y la conducción de María Ángel. Te invitaré a bailar el rock. Comienzas a mover los pies, tu cuerpo entero se estremecerá, tu melodía pronto gustarás, y de mi furia te contagiarás. Te invitaré a bailar el rock and roll, nena. Bailaremos como gustes, en el lugar que tú prefieras, al estilo que... Estés donde estés, la apertura de la segunda hora comienza así, de la mano de Kevin Pintos. Bailamos tango, mambo y whisky, toda la gente se apura a aplaudir, pero si rock salimos a bailar, nadie en la pista quiere ya salir. Y a mal tiempo, ponele buen rock and roll. En esta segunda hora estamos con Kevin. Nada como escuchar rock después de un largo día de escuchar rock. Hey, una vez es que tuve miedo a pegar a todos y miré y quise lavar mis manos, pero agua yo limpia no encontré y busqué por todos lados, pero agua no hallé. Y al final, desesperado. Sintoniza nuestra estación de radio en línea y disfruta de una variada selección de música. Comunicate al 11 64 53 47 16. Déjanos tu mensajito de audio, dale. La mejor música country, americanos, rock and roll, soul y rockabilly. Qué buen tema, está sonando acá en Atmósfera Pesada en esta segunda hora de la mano de Kevin, ¿eh? Muy lindo tema. Bueno, tenemos una tarde fría, como decía, tenemos una temperatura de 8 grados, ¿eh? En Quilmes Oeste, 12 fue la máxima del día de hoy. La gente está diciendo que hace frío, está para estar adentro, decía Daniel Chávez, ¿eh? Tenemos también un cielo cubierto. El viernes dice 27 grados, ¿eh? Vuelve a ser calorcito ese día, ¿eh? Hoy tenemos una humedad del 57%. Sábado y domingo baja un poquito ahí la temperatura, ¿eh? Y hoy es el día del mal de amore, del mal de amore. ¿Quién no ha tenido ahí un mal de amor? El 29 de julio se celebra el Día Internacional del Mal de Amor. Un sentimiento que todos hemos sufrido alguna vez. Es verdad que estamos ante una celebración rara, ¿no es cierto? Rarísima, diría yo. Pero hay pocas situaciones tan universales. Nadie se libra de que le rompan el corazón. No importa la procedencia, el físico, la personalidad, la edad, el dinero. Todos sufrimos a veces ese mal de amor. Hemos sufrido alguna vez ese amor no correspondido, ¿eh? ¿Qué se le va a hacer? Cupido solo hay uno. Y personas somos miles de millones. Al pobre angelito no le dan las flechas para tenernos a todos contentos y emparejados. Hay veces que la media naranja no acaba de aparecer y en el momento propicio, las almas gemelas a veces ahí son flechadas, ¿eh? Si te han roto el corazón, tranquilo, a todos nos ha pasado. Y por suerte, aunque suene tópico, el tiempo todo lo cura. Mientras tenemos una oportunidad de disfrutar de otras muchas cosas esenciales y de curar nuestro corazón roto con lo que más nos guste, como nuestro, a veces, ahí esa copita de alcohol, ¿eh? Porque el desamor se bebe mejor en vaso grande y con dos hielos. Así que todos hemos sufrido seguramente ahí un mal de amores. Kevin, ¿querés decirme algo? ¿Sufriste alguna vez un mal de amor? No, yo no. No. Está todo superado. Está muy, pero muy bien, ¿eh? Así que bueno. Sí, hay unas cuantas acá, ¿eh? ¿Sí? ¿Que no han sufrido mal de amor? Uf. Y bueno. Lo que pasa es que, a ver, a todos, como decía, nos ha pasado alguna vez. Y bueno, por igual, ¿eh? Por igual. Y aunque en esos momentos, en lo que solo queremos llorar y escuchar ciertas canciones, nos sentimos como unos incomprendidos. Además, si hemos de ser sinceros, hay muchas cosas buenas que han salido de un corazón roto. Algunas de las mejores canciones de la historia fueron inspiradas por una ruptura, al igual que grandes obras de arte, y llevado a un terreno más mundano. No son pocos los que descubrieron su verdadera pasión buscando un nuevo hobby para ocupar la cabeza y no pensar en el mal de amores, ¿eh? Así que hoy es el día del mal de amores. Y bueno, nosotros no le vamos a dar mucha bolilla. Si alguna vez quedaste medio sentido por ahí, nosotros te lo vamos a curar con la buena música de Kevin Pintos en esta segunda hora. Vamos. Preguntando una y otra vez, ¿dónde estarás? Miro al espejo, no me veo bien, pero te escucho a lo lejos llamándome. Con esperanza, ver a los ojos al verdadero amor. ¿En qué lugar es que te escondes? Dios sabe bien, sabe dónde tú, oh tú, busco tu amor. La vela arde, se va consumiendo, que me ilumine porque estoy muriendo. Verdadero amor, ¿en qué lugar es que te escondes? Dios sabe bien, sabe dónde tú, oh tú, busco tu amor. Busco tu amor. Y nosotros nos sentimos orgullosos de ser parte de tus días lunes. I've been watching you crying, When you do, I just feel like dying. I could give you something that would ease your mind, yeah. Here's some love. Take a little bit of it home with you. Keep it close to you. Save it for a rainy day. Here's some love. Take a little bit of it home with you. Keep it close to you. Save it for a rainy day. Here's some love. Take a little bit of it home with you. It will grow with you. Someday. Y seguimos ahí con la gente que está conectada. Estamos saludando a Emilio González, que decía que nos está escuchando desde Virrey del Pino. Saludos a todos los de Atmósfera, decía. Dani Carpo también, buenas noches. Buenas noches para vos también. Compartido, amigo, decía. Muchas gracias por compartir ahí el programa. Dani Castor decía, temón, temazo mal. Yo creo que fue ese que quería bailar yo. Me parece que ese tema estaba matando a todos. Todos deben haber bailado, movido los hombritos, por lo menos en casa. Decía que suenen esos rocachos. Maribé decía, buenísimos temas, Fede Bravo, sigan así. Viste, quedaron copadísimos con la primera hora. Vamos a ver ahora la segunda hora cómo se viene. Alberto Díaz nos está acompañando. Mica Traverso también. Chayna Torres está ahí en el vivo de Kevin Jair Pintos. Juan Daniel Tano. Diego Toledo. Hola Diego, ¿cómo te va? Saludos a María. Carlos Salazar de Will de Villa Domínico. Sarandí y Villa Corina están escuchándonos. Karim Pintos, hola mi amor, ¿cómo te va mi vida? Eli del Ocho también está acompañándonos. Leandro Andrés y Irma Guzmán están en el streaming de Kevin Jair Pintos. Vamos con más música de la mano de Kevin, claro está. Dance with the guy who gave you the eye, let him hold you tight. You can smile, every smile for the man who held your hand in the pale moonlight. But don't forget who's taking you home, and this is what you're gonna be. So darling, save the last dance for me. Oh, I know the music's fine, like sparkling wine. Go and have your fun. Desde Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. But don't forget who's taking you home, and they know what you're gonna be. So darling, say the last dance for me. Baby, don't you know I love you so? Can you feel it when we touch? I will never ever let you go. I love you all so much. You can dance, go and carry on till the night is gone and it's time to go. If he asks, if you're all alone, can he take you home? You must tell him no. I don't forget us taking you home. So darling, save the last dance for me. Save the last dance for me. Y la música es una terapia, ¿eh? Y bueno, tenemos a gente ahí que está en el vivo, conectado todavía, la gente está bailando, te digo, ¿eh? La gente está a full, aplauden, estamos como queremos nosotros. Bueno, Zambuco Rojas decía, Stevie Ray Vaughan, ¿puede ser Trago Frío? Kevin Pintos, ¿puede ser? ¿Tenemos algo como para...? Busco. Bueno, buscamos ahí y le vamos a estar pasando, si tenemos el temita, se lo vamos a estar pasando en el transcurso de esta última hora que estamos transcurriendo, ¿eh? Seguimos ahí con Sandra Pucci, que está aplaudiendo. Tenemos también a China, que decía, lindo tema, paspado. La gente también se está regocijando con la música en esta segunda hora. ¡Qué temazo! ¿Se acuerdan de este tema? Sí, ¿cómo no se van a acordar? Vamos. Subimos el volumen, que por los parlantes te vamos a buscar. La aplicación en Play Store, Vox FM 102.9. De hoy, de ayer y de siempre, la música te acompaña. Y hay canciones que parecen adivinar lo que estamos sintiendo. Esta canción, ¿qué nos hace adivinar? ¿Qué nos hace sentir? Unas ganas de bailar locas. Eso por lo menos es lo que me pasa a mí. Yo calculo que la gente del otro lado en su casa también ha subido el volumen porque sabe que se vienen esos temazos que te dan ganas de bailarlos, ¿eh? Así estamos. Estamos en Atmósfera Pesada haciéndote compañía hasta las 21 horas. No te olvides que estamos todos los lunes de 19 a 21 horas por Radio Box en la sintonía de 102.9. Vamos. Vamos a subir ese volumen que queremos mucha más música. You know the sun is shining. Es esto lo que vale. Niño sonríe. Niña sonríe. Es eso lo que vale. Es eso lo que vale. Niña sonríe. Ah, vale. Es eso lo que vale. Aquí con Luz Vega. It's hot outside, so for me it is a brand new day that I shall kiss. And if you feel the same way too, then do the things that I'm gonna do. All we need is a mobile phone to tell everybody we are not at home. And if you have to work all day, then listen what I got to say. Baby, keep smiling. You know the sun is shining. Baby, keep smiling. Haciendo. You know the sun is shining. Este gran sonríe. Es eso lo que vale. Será un recuerdo. Sonríe. Será un recuerdo para. Es eso lo que vale. my glasses and tell you how sweet your ass is. So would you jump into my cabin? Y nosotros cantamos hoy porque mañana, quién sabe, ¿eh? Así estamos en Atmósfera Pesada haciéndote compañía, como te decía, hasta las 21 horas. Dale, compartí el programa, estás a tiempo, todavía nos queda mucho camino por recorrer. Vamos, Kevin. Disfrutemos de la música de Kevin Pintos. Tattoo, and it's all about you. Don't you make me blue. A contagious flu to be loved by you. A contagious flu to be loved and loved by you. A contagious flu. A contagious flu. A contagious flu. Y seguimos en sintonía, seguimos haciéndonos compañía, vos ahí, nosotros acá, haciéndote el aguante para que pases una muy, pero muy linda tarde en este día lunes, con buena música, seguramente con un matecito ahí del otro lado. Acá hoy no pintó el matecito. ¿Por qué? Porque Kevin está con una gripe impresionante. Así que no solamente está con gripe, está con que le dieron con un caño en el streaming hoy. Son todas mentiras. ¿Son todas mentiras? Yo alcancé ahí a repasar muchos mensajes, no pude leer bien, pero yo después voy a repasar el programa. Si yo cuento, más de uno caen todos, se ¿no? Se separa. Ahí, ¿cómo era que decía el apellido? Leandro... lo que pasa es que no puedo mirarlo porque tengo un mensajito en WhatsApp. Él no sé qué dice, pues no lo dejan salir ni a la esquina. Bueno, no sé, pero te dijo cómo te van a poner ese sobrenombre, Paspado. Pero bueno, yo le voy a explicar que el paspado de Kevin es para todos. Todos son paspados, todos somos paspadas. Así que bueno, ahí está el tema del paspado de Kevin. porque pensó que vos eras el paspado, me parece. No, son todos. Son todos paspados para vos. Estamos todos paspados. Bueno, tenemos un mensajito ahí de la Morochaza, que hace programa de country en Radio Bus 106.1, que me decía que está en sintonía desde el minuto uno. Hoy la estuve escuchando, muy buenos temas estuvo pasando, la verdad que valió la pena que anoche se haya puesto ahí a elegir temas. Así que bueno, nada, la podemos escuchar ahí a la señora Sonia Jiménez de 15 a 17 horas todos los lunes en Radio Bus. Te tenés que bajar la aplicación y bueno, la escuchamos porque pasa muy, pero muy buena música. Es muy simpática, tiene muy, muy buen carisma para hacer radio. Así que el country pinta mucho en el programa. Y bueno, algunos soul, algunos rockabilly también ha puesto. Así que la verdad se ha pasado con la música. Me decía Negrita, estoy ahí, estoy acá, así que bueno, beso enorme para ella, y bueno, nada, a escucharla, gente, a escucharla porque tiene muy buena música. Seguimos con más música, Kevin Pintos, vamos subiendo el volumen, vamos, vamos. El pasado nunca se va. Le gusta esconderse en la música, en las calles, en los recuerdos, en los sueños, en la vida. Y un día como hoy, 29 de julio, pero de 1965, The Supremes comienza una estancia de 3 semanas en el famoso club nocturno Copacabana en la ciudad de Nueva York. De julio de 1974, tras 2 conciertos sold out en el London Palladium, Mama, Cash Elliot muere de un infarto en el piso de Harry Nilsson en Londres a los 32 años. Estos fueron una serie de acontecimientos que, tratándose de música, pasaron un día como hoy. but it just don't work on you. Well, I love you so much, darling, don't know what I'm gonna do. I'm going to Louisiana, gonna get me a mojo. Say I'm going to Louisiana, gonna get me a mojo. Wanna see all you women jump at my comment. Fede Longo es Atmósfera Pesada. Kevin Pintos es Atmósfera Pesada. María Ángel Jaramillo es Atmósfera Pesada. Donde quiera que estés, si me estás escuchando, estoy a tu lado. Un lunes recargado con muchas canciones hoy, ¿eh? Con todo el ritmo, con mucho power, estamos transitando en esta segunda hora. Y estamos saludando ahí a Sepi, que estaba saludando a toda la gente de streaming y a nosotros, por supuesto, que estamos acá haciéndoles compañía. César Balma está haciéndonos compañía también ahí. Saludos a Silvia, nos pedía permiso para entrar, así que le decimos pase usted, que está en todo su derecho. Rubén Elvio Gaunas nos dice: hola, muy buenas tardes, noche, amiga María Ángel y amigo Kevin. Fede, saludos desde la ciudad de San José del Rincón, Santa Fe. Muy bueno los rock and roll, dice acá Macumba. Hola, ¿cómo te va, Macumba? Desde Santa Fe, tenemos gente de España, desde Santa Fe, tenemos gente de todos lados escuchándonos. Villa Domínico, teníamos de Wilde, tenemos de todos lados gente. Desde Córdoba, ¿quién está en Córdoba? ¿Está Camila? Ah, no leí el mensajito de si estaba. No, un muchacho que estaba de vacaciones. Ay, ¿qué pasa con Camila, que hace mucho que no se conecta a Fede Longo? Ah, ¿le permiten un lunes sí, un lunes no? ¿Por trabajo? Bueno, ahí se tiene que llevar los auriculares al trabajo, ya te digo. No, bueno, si tiene que dar clases, entonces la vamos a estar perdonando. Ahora, ¿eh? Se llama trabajo. Ahora. Ella dijo trabajo, vamos a respetarle, ¿eh? Así que bueno, subimos el volumen, dale. Subí el volumen, como te decía, que por los parlantes te vamos a buscar. Wear your wig and hair on your head. stepping out, do not be bound. Little girl, I'm pretty sure you're gonna knock on me. Y esto no se termina, ¿eh? Así continuamos en esta tarde de lunes, ¿eh? Estamos saludando a la gente que está mandando mensajitos por WhatsApp. Dice, hola, buenas noches, tempranito conectados, Lidia y Ruli desde San Martín. ¿Cuánta gente de San Martín tenemos? Saludos, Fede, Kevin, María Ángel. Un temita para Chiqui puede ser, dice Ruli y Lidia, ¿eh? Próximo temita se lo vamos a estar dedicando ahí a Chiqui. ¿Te parece, Kevin? Dale. Y dice, pregúntale a Fede si tiene Te Sigo Fiel. Dice que me lo pase. Para una amiga que lo está escuchando desde José Cepaz. O Laura Catrell pedía. Conry pedía ese tema. ¿Lo tenemos? ¿Tenemos de Laura Catrell? Bueno, listo. Próximo temita ahí para Ruli, para Lidia y para Chiqui. Vamos. Kitty Wells dresses, modest and sweet, gingham and ribbon, tied up so neat. They weren't made of satin or silk from Paris. They were robes of the queen. Kitty Wells dresses, every girl's dream. From five and dime fabric, robes of the queen. Old Martha Carson and Mother continuamos recordando a través de la música. Qué lindo temita este, ¿eh? Lindo está sonando. Tranquilito. Bueno, tranquilito y está sonando muy lindo. José Luis Rodríguez desde San Martín nos está acompañando. Y bueno, seguimos con Atmósfera Pesada. ¿Dónde están tus artistas? Estás vos. 70 biblioratos, nada más, ni un mani para mascar. Una secretaria en mini falda y mi jefe en el rincón. Salgan al sol, revienten. Salgan al sol. Salgan al sol, paquetes. Unas desinfladas que se creen un primo, mesa redonda y un doctor que les habla del amor. Salgan al sol, orienten. Salgan al sol. Salgan al sol, idiotas. Y seguimos con gente conectada. Mario Gardiol está escuchando Atmósfera Pesada. Horacio Pintos, alto tema, dice Salgan al Sol. Así es. Igual a mí este tema cuando empieza me hace recordar otro tema. No, abuela, por favor, no. Este tema me hace acordar otro tema, Kevin no Pintos. Lo digo, ¿No lo digo? No, bueno, no lo pero digo. Lo bailé. Ahí la gente que yo creo que se dio cuenta cuál es. Cuando lo pongan de entrada van a decir, sí, tiene razón la señora María Ángel. Sí, no va el programa. Vamos con más música. En la Play Store somos Vox 102.9. Seguimos saludando a la gente ahí, dice Horacio Pintos, que nos manda saludos. Saludos para vos también. Juan Manuel Roldán nos está acompañando. Leandro Andrés dice, ahí va, bien eso. Le gustó Los Negritos, me parece. Y Ángeles, dice Kevin que no te va a pasar ningún tema porque vos estuviste hablando muy mal de él. Así que... Muchas mentiras. Muchas mentiras sobre vos, dijo. Muchas mentiras. China y ella... Bueno, están castigadas, entonces no va tema para ellas. Vamos con más música. Came home from work this evening, I walked up to the door. Now I'm wondering, pretty baby, if you've gone and put me down. Well, I'm peeping through the keyhole, and my room is bare. All my furniture has been taken, and my baby sure ain't there. I'm standing here and knocking, but no one else is me. Please somebody tell me, what can the matter be? Well, I'm leaping through the keyhole, oh, my house is bare. Oh, my furniture's gone, and my baby sure ain't there. Ruli, me tienen prohibido cantar. Ah, y encima, como estoy mal de la garganta, dijo, ni se te ocurra, me dijo, cantar, porque encima estás para el diablo con esa garganta. Sí, nomás me lo dijo. El Ruli dice, estamos esperando el segundo musical de María Ángeles y que nos deleite con su voz, dice. Sí, pero hoy es el día de la mentira también. La gente está pidiendo que yo cante. ¿Hoy es el día de la mentira también? Vos tenés el micrófono abierto, vos podés cantar. Sí, pero no me pone ningún tema como para que yo pueda cantar. Que se ponga a cantar esta música negra. Déjame que lo hago. Yo creo que no sé si vos me... No, tenés, no la desafíes, no, porque sabes que lo hace. Exactamente. Le voy a poner uno bien difícil. O sea. Vos sabés que no importa, lo hace igual. Yo te lo tarareo. Lo traduce como sea. Tal cual. Viste como ya me conoce, Fede. Poneme un tema para cantar. Así que ponelo en castellano porque... Sí, poneme un tema para Ruli y Lidia, que yo se los canto. Fede se portó mal. No, igual el otro día me trataron de cotorra, de grillo. Mal ahí con Ruli y Lidia, ¿eh? Mal ahí. Igual está pidiendo, yo creo que en algún de alguna manera le gustó cuando canté, solamente que no lo quieren admitir. La cara de Kevin. Bueno, ahí vamos a ver si buscamos algún tema para que yo pueda cantar. Ah, te pongo música negra. Vas a... Dale, Kevin. Fede se portó mal. No te pasó ninguno. Fede, no me pusiste ningún tema, ¿eh? Mirá, es cierto lo que está diciendo Kevin. Ah, ahora me echa la culpa a mí. Sí, sí. Para, yo me porté mal. Manejate vos, amigo. Mirá vos. Mirá cómo se lavó la mano. No me diste aire para cantar los primeros temas que estaban en castellano. Y pero no te puedo dar aire en los primeros tres temas. No, sí. Igual, ¿por qué no? Porque no. Yo tengo el micrófono, dijiste. Pero yo te doy el aire. Sí, y no me diste. No presentaste el programa todavía. No importa, la gente quiere cantar, que yo cante igual en cualquier momento de la, del programa. Bueno, puedo cerrar con un Noa Noa hoy. Ese podría ser, no. No. Qué un Noa Noa, por favor, Kevin. No. Por favor. No. No. No. Bueno, vamos con más música. Who changed the lock on the door? I'm the dog. Tell me who changed that lock on the door? De hoy, de ayer y de siempre, la música te acompaña. Atmósfera pesada por Radio Box 102.9. Atmósfera pesada. Con la musicalización de Kevin Pintos y Fede Longo y la conducción de María Ángel. Somebody Y seguimos con los mensajitos. El de WhatsApp dice: yo hablé de un grillo en el estudio, Kevin. Kevin dijo de la cotorra. Sí, los dos. Los dos se pusieron de acuerdo. Me hago cargo. Qué bárbaro. Era una cotorra. Qué bárbaro. No me tienen fe, Fede. No me tienen fe. A ver si el próximo lunes te pones las pilas, Fede. Me traes ahí un tema para cantar. Ah, la terminé ligando yo. De la nada. Manejate. O sea, él no quiere que cantes y la culpa es mía. Sí, porque vos, se supone que en tu hora yo puedo cantar. Bueno, la próxima semana, sí, en la segunda hora, sí, busco algún tema para, dale, que cante. Listo. Okay. La gente se va a aprender a escuchar. Acuérdense lo que les digo. Saben, va a explotar el streaming. Perfecto. Y la cabeza de Kevin también va a explotar. Bueno, seguimos saludando ahí a Sofía. A menos que el domingo salga, venga tarde, sí, lo agarremos dormido. Eso. Podría ser, ¿eh? Seguramente va a pasar. ¿Alguna pastillita le podemos...? No hace falta. Si vos viste cómo estaba sentado, sí, acá hace un rato. Estaba lo hacen fulminado. Ustedes solos nomás al programa. Dale, no hay problema. Nosotros no tenemos ningún problema, te aviso. Bueno, estamos saludando a Sofía Alejandre. Dice: hola, gente linda. Y nos da el presente, ¿eh? Así que buenísimo. Seguimos ahí con un mensajito de la señora, ahí lo busco, de Liliana Gutiérrez. Dice: tarde, pero seguro, desde Lomas de Zamora, espero un temita acompañado con la voz de María Ángel. Tomá mate. Pero para que hable, no para mate, que cantes. Mate, tomá. No, dice que ella quiere escuchar mi voz. Para que hables. No. Zambuco Rojas dice: qué lindo tema para bailarlo. Bueno, como quiere escuchar el tema porque quiere bailar, se lo vamos a estar subiendo. Conste que me parece que me estaba cortando como para que yo no cante. Lo mandó Kevin. Me parece que sí, que a Zambuco lo mandó Kevin. Dale, Kevin, subí el volumen. Vox y Atmósfera Pesada se unieron para vos. Qué bárbaro, estoy leyendo estos mensajes y la verdad que no sé si enojarme o qué. Mirá, dice: no nos hagan cargo de las palabras del bomboncito blanco. Ahí te tocó a vos. Vamos a pedir que cante María Ángeles, dice, cada lunes. ¿Hasta cuándo? Hasta que aprenda, dice. Este es Ruli, ¿no? Porque no es es Ruli. No, Lidia también, ¿eh? Sí, Lidia también. Me parece que este es Ruli. A Lidia le pinta la maldad también. O sea, la estoy midiendo ya. Bueno, estamos ahí casi al borde de que se termine el programa. Ya son 20:54 minutitos. ¿Tenemos un temita más, Kevin? ¿Tenemos el Noa Noa? No tenemos el Noa Noa. Total, el otro programa no viene, así que tenemos tiempo. Bueno, dale, vamos, subimos el volumen. Vox 102.9. I have a dream. the whole darn door. Drunk, drunk, drunk, drunk. Woo! Vamos terminando esta emisión, pero con la promesa de que vamos a volver el próximo lunes, ¿eh? Gente, esto es lo mejor que teníamos y te lo hemos entregado. Espero haya sido de tu agrado. El próximo lunes lo vamos a estar intentando nuevamente acá en Atmósfera Pesada. Gracias por habernos acompañado. Gracias a todos por estar ahí. Gracias por compartir el programa. Gracias por elegirnos. Y no te olvides que la sonrisa y el rock and roll es lo mejor que te queda. Esto fue Atmósfera Pesada. Fede Longo es Atmósfera Pesada. Kevin Pintos es Atmósfera Pesada. María Ángel Jaramillo es Atmósfera Pesada. Yeah.